Este año, precisamente ahora, el 30 de noviembre de este 2010, se cumplen 30 años de aquel histórico pronunciamiento del pueblo uruguayo contra el plebiscito que propuso la dictadura. Fue el 30 de noviembre de 1980, donde la dictadura pretendía modificar la Constitución, creando órganos de tutela para perpetuar el autoritarismo y la postulación del candidato único. Estos eran los aspectos más salientes, había otros. Los partidos estaban proscriptos, había miles de detenidos, se estaba torturando en las cárceles, la prensa estaba controlada, era muy poco el movimiento que había para rechazar este referéndum. Era muy valiente el poco pueblo que se podía movilizar. Hubo algunos actos, muchos estuvieron reprimidos para postular el no. El acceso a la prensa y la propaganda era muy limitada por parte de los que se negaban a este plebiscito. Esto fue una victoria rotunda. Casi el 60% dijo que no a la reforma constitucional propuesta por la dictadura militar. Prácticamente diríamos que este fue el principio del fin de la dictadura, que duraría todavía 5 años dramáticos más en caer. Perdieron el plebiscito, el referéndum. No hubo manifestaciones en las calles aquella noche, había temor, pero el 60% de la población estaba en sus casas festejando una de las primeras victorias contra la dictadura militar.